a ti. En un jardín hallé una flor bella, era bella solo ella. Dándole el sol, se enervaba queriendo alcanzar la ventana donde yo me hallaba. En un jardín hallé una flor bella, era bella solo ella. Repuntaba el alba, yo la miraba. ¡Ah, suspiros de amor que me empujaban, que me decían que eras mía! En un jardín hallé una flor, bella era, bella solo ella. ¡Cuánta belleza encontré en tu cara, en tus ojos! Todo ello me decía que eras mía. En un jardín hallé una flor, bella era, bella solo ella.